Descúbrenos los días 26, 27 y 28 de febrero en Mercado de Tapinería. Canciones como nunca las escuchaste, con un aire totalmente distinto. Cada sábado, un nuevo sonido para éxitos eternos en Más que Copias, el espacio que te trae las mejores versiones de los grandes temas de la historia de la música. Éxitos en español, con un toque diferente. Más que Copias, disfruta de un sonido diferente. Cada sábado a las 11 de la mañana con Arancha Ferret, la original. ¿Por qué te vas? Consiga con Levante, el mercantil valenciano, una báscula de cocina de alta precisión con la que sus recetas serán un éxito. Con pantalla LCD, función medidora de tara, alerta de batería baja y exceso de peso. Por solo 7,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo, 7 de febrero, La Cartilla. Salutacions, molt bona vesprada, benvinguts a València Abierta. Abans de res, deixeu-me que li envie un fort bes i una abraçada molt gran al nostre company Ximo Rovira, que per motius personals no pot estar avui així. Un abraç molt fort, família. Arranquem València Abierta. Una voz también, evidentemente, de una servidora, Silvia Tomás, y la que sí está en mí, como compañía, como partner en esta hora y mitja, es Arancha Ferrer. Buen día, ¿qué tal? Buen día, Silvia, ¿qué tal? Molt bé. ¿Preparada para visitar la exposición del Ninot? Preparadísima. Tan que no me vaig poder aguantar ya ni el otro día, porque como entraba en els Ninots, sin que tinc moltes ganes de que arribe. Bueno, el divendres no podrem veure res, no es l'acte, però el dissabte o pot ser diumenge ja estaré per allí. Qué chulo, ¿eh? El Marc, m'agrada moltíssim esta nova elecció de puesto. I no sé, els Ninots, has pogut veure algo ja? He pogut veure molts perefusets. Ah, sí? Repes fusets. Per tots els parts. I algun Joan Ribó que altre també hem vist. Poc de moment, de lo que he pogut veure, poc de política nacional, perquè clar... És que està tot molt embolicat. És que jo crec que no els ha donat què fem. Uno, fem un altre, i si després és l'altre. I si, pues mira, no, clar, anem a centrar-nos en lo que ja tenim clar. D'ací, d'avui, al 15 de març, se pot resoldre la cosa i entonces què clar, fem? Clar, evidentment. Ahí està la gràcia i l'enginy dels artistes faller que se tenen que adaptar als moments actuals. Bueno, avui parlarem a València Abierta de moltíssimes coses, de notícies amables i de notícies properes, però també altres que no ho són tant. El 7-0 al València, pues caldrà tractar-ho ben profusament als esports. Tindrem a Tito Bau, a Manolo Montal i a Julián Montoro. També tindrem algun company que estarà seguint l'entrenament del València, no sé si Andreu Alberola o Salva Folgado, perquè el cas és que a l'equip de Neville se li anava a donar descans avui, però després de la desfeta d'ahir han decidit que s'entrenava este matí, que tocava treballar més. Parlarem també d'una de les obres de restauració pictòrica i arquitectònica més important que s'ha fet a Espanya, i s'ha fet així a València. Segurament haureu vist els andamis de la parròquia de Sant Nicolás estos anys. Pues el resultat d'aquesta restauració s'ha presentat este matí. I també estem d'estrena a esta casa, per una banda a la tele i també estrena editorial. De les dos parlarem avui a València Abierta. I per a no perdre el fil de l'actualitat, encara que no anem a parar-nos molt en la política, perquè la veritat no dona moltes alegries, sí que anem a tractar de situar dos titulars, per exemple, que trobem ara mateix a l'edició digital de Levante, el mercantil valenciano. Per una banda, investiguen a Gerardo Camps per una red de mordides en las obras de la vieja cárcel. La Guardia Civil revisa las adjudicaciones para levantar el centro administrativo 9 de octubre, que generaron 16 millones de sobrecostes. Y el titular que también acompaña a este otro nos ha llamado la atención. En sorprende, o tal volta no debería de sorprendernos. El alcalde del Perelló abandona el PP, harto de los casos de corrupción. Es una información de Eva Melero que diu que Foss renuncia per sorpresa, cansat per la gestió i desmoralitzat per l'actuació política. Així com l'alcalde del Perelló, crec que estem molts. De tot això i molt més parlarem avui a València Abierta, però abans volíem començar en música. En una de les cançons, jo recordo esta frase, recordo a Jaume Bronchut quan la va dir així, quan ell presentava València Abierta, esta era la seva cançó favorita. L'anem a disfrutar perquè és una delícia autèntica. Una cançó de The Carpenters, el grup format per els dos germans, per Richard i per Karen. I ens parem en ella, en Karen. Ella, tal dia com avui, ens va deixar en 1983, només amb 32 anys. L'èxit els va vindre molt jovenets als dos, va ser un èxit arrollador en els anys 70, que no van saber digerir d'alguna manera. El seu germà Richard comença problemes amb drogues, però és que Karen va començar amb un problema molt més que greu, que és l'anorèxia nerviosa. En només 8 anys se'n va anar. Però és cert que Karen tenia una cara angelical, tan angelical com la seua veu, que anem a disfrutar ara amb esta meravella de cançó. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. That you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moonlight in your hair and gold starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. ¿Estás fallas? Si quiere, estrenará traje. Porque en Casti, como somos fabricantes, hemos bajado los precios al máximo. No deje de visitarnos. Se sorprenderá de lo poco que le va a costar su nuevo traje de valenciana, Saragüey, Torrentí y todos los complementos que necesita para lucir al máximo por el precio mínimo. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿O la teua falla es de categoría internacional? O encáranote Traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. ¿Qué le voy a contar que usted no sepa? Yo soy como un volcán que no me encienda. Si entiende lo que digo, me puede encontrar. Donde acaba el asfalto y empieza la hierba, donde muere la fe y nace la conciencia, donde acaba la tierra y se puede ver el mar. Nadando entre ballenas, en medio de la nada, pero cerca de todo, en cualquier lugar, viviendo a mi modo. Y es que no hay nada igual, el mundo es natural. ¿Verdad que no estoy loco? Por dar a la vida un poco de luz, me llama. Bueno, pues esto es El Mundo al Natural. Bueno, pues es un trabajo de un chicón de la Terreta, de aquí de Villajoyosa, que nos presenta y que viene pues cargado de ilusión y, en fin, con muchas ganas de que os guste este trabajo al que da título esta canción y que se llama Al Natural. Él es Antonio Castillo. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Chimo. Muy contento de estar aquí. Bueno, pues nada, un placer. Al Natural te nos presentas, tal cual sí, eres. Al Natural, sin disfraces, sin maquillajes y sin historias. Bueno, estamos oyendo esta canción bien, en fin, optimista y bien luminosa, sí, como la tierra de la que vienes, ¿no? Sí, he visto sí, que sí. Trasteas por ahí por el Campeño, Villajoyosa, es un poco tu radio de influencia natural, ¿no? Sí, además hemos grabado justo el videoclip de esta canción, que se estrenará el lunes que entra, y pues sí, va muy sumergido del clima, de la locura, de la frescura que hay en nuestra comunidad. Bueno, y cuéntanos cómo llegas a este primer disco después de, en fin, dar algunos tumbos por la música, por lo que vemos en tu biografía, porque un buen día conoces a Emilio Mercader, ¿no? Nada más y nada menos. Sí. Es un nombre fundamental en la música en español y a nivel internacional, pues es un hombre que ha producido, sí, desde Miguel Bosé hasta India Martínez o Ana Torroja, tu admirada, sí, Ana Torroja. Sí. Bueno, ¿cómo contactas con Emilio Mercader y qué papel tiene en este Al Natural? Pues fue a través de la discográfica, que primero cogió alguna de mis canciones para un disco que estaba produciendo él, y ya se quedó él con el compositor, ¿no? Con el nombre de la persona que había hecho esa canción. Y un día pues le mandé más canciones de las maquetas que yo tenía preparadas, y la verdad es que le gustaron mucho, y hicimos una amistad, y aún a día de hoy tenemos muy buen rollo, hay mucho colegueo entre él y yo. Y bueno, al final todo el disco no lo ha podido producir él, porque las distancias, él en Madrid, yo aquí, busqué un productor de la zona, y dos canciones son producidas por Emilio Mercader y el resto las producimos en Ondara. He visto que tenéis ahí, sí, unos bonus tracks producidas por el gran Emilio Mercader. Que desde luego le ha dado un aire a las canciones bien, sí, bien particular. Bueno, un disco que nace muy recientemente, este verano pasado, sí, y que, bueno, pues andas con él a vueltas, cargado de ilusión, por lo que veo. En el disco hay un poco de todo. Este tema que vendría a darle título El Mundo al Natural a tu trabajo es un tema, en fin, optimista, bien luminoso. Sí. En general, aplicas bastante la electrónica, pero de repente hay canciones un poco más oscuras, ¿no? Te vas un poco, vas del lado salvaje al sí. lado luminoso, digamos, ¿no? Sí, sí, porque además siempre me ha gustado mucho lo que es las guitarras y luego los sintes también me han llamado la atención. Yo normalmente compongo con un teclado y siempre busco los soniditos que quiero y luego depende de la canción, del estado de ánimo de la que nazca, pues lleva un sonido o lleva otro. Por eso la diferencia. Bueno, pues Antonio Castillo suena así en este Sube la Marea. Inocente sobre mojado, el suelo está empapado, ya no traga más agua. Llueve y un sol envenenado. Un disco con bastante producción, por lo que vemos, con mucha sí. electrónica y bueno, y con tu voz en primer plano, también contando tus uh-huh. historias. No es un disco fácil para poner encima de un escenario y presentarlo. ¿Cómo lo haces para los directos, Antonio? Pues la verdad es que sí es complicado porque, por lo general, yo antes estaba en una banda de rock y yo iba con la banda, con el rock y con las canciones del grupo. Y cuando me decidí dejar la banda, pues la verdad es que he dejado los músicos, ¿no? Y ahora mismo pues es un proyecto que empieza muy de cero y donde lo presento, lo único que llevo es la actitud, porque la músicos tiene que ser las pistas, ¿no? Las pistas del disco hasta que consiga tener una banda propia, pero la actitud que yo pongo en los escenarios es lo que hace que apenas la gente se dé cuenta, ¿no? Que no hay músicos detrás, sino que es la pista grabada, es mi voz y toda la energía y la actitud. Actitud, ¿no? Actitud. De alguna manera, encima sí. del escenario, tratar de expresar lo que uno lleva con las canciones, una cierta puesta en escena. Vemos en la portada de tu disco de presentación, imagino que será un buen amigo tuyo, ¿no? Y vemos que eres bastante animalista. Bueno, aquí hay sí. Este es un bulldog francés, ¿no? Sí, es niña, se llama Lolita. Ah, Lolita. Lolita. Lolita. Y vemos que eres bastante animalista, ¿no? Sí. He visto algún tuit sí. tuyo diciendo, uno bastante elocuente, que dice... cultura taurina, dice, no, cultura y taurina en la sí. misma frase, como que no termina de cuadrar, ¿no? Sí, a mí personalmente no, yo soy animalista, de hecho llevo 6 años que soy vegano, que no consumo nada de procedencia animal, porque tengo mucha empatía con los animales, tengo mucha empatía con los niños, con la gente inocente, con la inocencia, y defiendo todo en todo lo que puedo sin pelearme, intento no pelearme, pero bueno, siempre hay gente que le gusta. Vale, pero... ya veo que te encantan las fotografías con toreros cogiendo a sus hijos o hijas en el brazo. Nada. Que estás encantada con estas fotos. Me fascina la manera de llamar la atención y que... Sí, sí. Bueno. Bueno, ¿y cómo está? ¿Lolita, me dices que se llama? Sí. ¿Tu perrita? Oye, sí, vale. Muy bien, allí está en casa, se ha quedado. Que no veo, con tiene mucho protagonismo en tu vida. Sí. Oye, capaz sí. que un día la subes también al escenario aquí. Había pensado meterla en el videoclip, pero luego dije, no quiero hacerle pasar frío. Unos videoclips, por cierto, muy participativos. Sí. He visto también que en las redes sociales abrías la participación a que quien sí. le pareciera bien participara en tu videoclip, una especie de casi de flash mob, sí. decirlo así, ¿no? Sí, además se formó un ambiente maravilloso en Campello. Se entregaron mucho, incluso la Concejalía de Turismo de Campello. Y creo que nos juntábamos 80 y pico personas, con muchos niños entre ellos, para bailar el final de la canción. Pues en red es una buena, ¿eh? Desde luego sí, que sí. sí. El mundo al natural se llama ese trabajo de Antonio Castillo. Bueno, a ver cuando te vemos también presentándolo. Y bueno, pues toda la suerte del mundo en este sí, primer trabajo. Voy a estar en Valencia, en el FNAC de Valencia, el día 31, presentando, bueno, como te he dicho antes, el disco, con toda la actitud y toda la energía para todo el que quiera venir, que se lo va a pasar muy bien. Bueno, pues que te lo pases bien con la música. Ya vemos que desde luego lo llevas como una vocación. El mundo al natural. Gracias por acompañarnos y mucha suerte, Antonio Castillo. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Gracias. Escúcheme, por favor, no me interrumpa. Dejemos para el final cualquier pregunta. He decidido sentarme aquí en su diván, dejando abierta mi mente tan caótica. El 13 de febrero celebra el Día de los Enamorados en Salón Mediterráneo Albal. Noche de ensueño en un salón maravilloso por 40 euros por persona. 96-126-32-99 o comercial@mediterraneoeventos.com. Bueno, al final te has animado a salir conmigo de rebajas. ¿Qué rebajas ni qué rebajas? Si lo único que hacen es subir los precios de antes. Como si no nos diéramos cuenta. Oye, Tú nunca has ido a las rebajas de Tifón, ¿no? Rebajas en Tifón Hipermueble. Todo lo que esperas de una tienda de muebles, pero con precios y descuentos verdaderos, como a ti te gustan. Porque creemos que un 40% real vale más que un 70% de pega. Tifón Hipermueble. Contigo es mejor. En Sueca, Avenida del Teular 4 derecha, a 500 metros de la estación de tren. Imagina toda la gama Kia a un precio difícil de imaginar. Como un Kia Rio desde 9.100 euros. Ahora es posible, gracias al plan PIB en toda la gama Kia. Autopista Sur, en pista de silla dirección Alicante, kilómetro 3. Avenida del Puerto 53 de Valencia. Paterna, carretera a la Cañada. Kia, calidad con 7 años de garantía. Ho hem dit al principi, estem d'estrena, estem d'enhorabona, estem molt contents perquè tenim estrena doble a la televisió, a la nostra Levante Televisió, i també una estrena editorial de la que parlarem després. Però ella és una cara molt volguda, molt estimada, periodista, jove però en molt estables. Tenim la sort de recuperar-la a través de les pantalles de Levante Televisió. El seu cognom imprimís caràcter i ella no podria tindre un de millor. Laura Grande, què tal? Com estàs, guapa? Molt bé, Silvia, un plaer estar en tu. I que bonic com ho has dit, de veres. Ui, no més bonic que el matí a Aixina dona gust. Bueno, jo he de dir que he compartit en Laura anys de treball a la extinta Radio Televisió Valenciana, i sé que és una xica que viu este treball, jo crec que les 24 hores, Laura. La gent no ho sap, perquè ella té un somriure, una naturalitat, però ella és tan perfeccionista. Bueno. Perfeccionista no diria jo. El que passa que sí que sóc una persona molt activa, que no puc estar parada, i m'agrada el que faig. Quan m'agrada el que faig, m'agrada fer-ho bé. Ho faig de la millor manera possible i intento fer-ho bé, però bueno, després el resultat és el que és. Bueno, el resultat és magnífic, i tenim estrena este divendres. A partir de quina hora, Laura? A les 9:30, així en Levante Televisió, també a Informació TV. I bueno, un programeta que es diu A lo Grande, vaig aprofitar el meu cognom, perquè com bé dius, jo estic molt orgullosa del meu cognom, ahir mon pare va fer ahí un bon treball. I bueno, pues intenté fer uns entrevistetes a lo grande, el meu estil, i intentar pues que l'espectador estigui a gust. Estàs sobretot còmoda? Sí. en ese gènere, que no és complicat, eh? No és fàcil, i sobretot quan la persona que tens davant no tires i no. Hi ha voltes que és molt fàcil, però la entrevista què te dona tu? Pues per eixa raó vaig decidir fer entrevistes, perquè és un gènere que jo no havia tocat massa a Canal 9. Tu ja saps, tu i jo vam començar a La Fresca i presentàvem ahir aquestes notícies a l'informatiu, que era pues ABC. Després en Connexió sí que vaig tenir l'oportunitat de fer moltes més coses, d'entrevistar, però les entrevistes eren de 3 minuts, de 4 minuts, i no donava temps a treure-li tot el suc possible. Aleshores, quan van tancar la tele, pues jo vaig dir, a mi m'encanta el meu treball, jo no pare, jo faig moltes presentacions i tal, però dic, anem a fer algo que a mi m'aporte professionalment, perquè jo, això m'agrada molt, i ahí ja és no guanyar ni més diners ni menys, és algo que jo me senta realitzada, i com és un gènere complicat, pues ese era el repte. I aconseguir, el meu repte és aconseguir que la persona estiga supercòmoda i que al final de l'entrevista digui, ostres, que guai hemos estado, que bé, i traure-li tot el que puga i més, clar. Passen moltes voltes aquestes coses de que la gent està molt nerviosa abans, inclús te donen, per favor, dóna'm pistes de lo que me vas a preguntar o lo que no. I quan acaben, tu saps si ha estat a gust o si no, i saps si esa entrevista té o no qualitat. Començaràs en David Albelda, però després de passar a Polítics, per això de la precampanya, i com ha estat esta experiència en Polítics? Què has descobert d'ells? Pues moltes coses, perquè bueno, jo tenia clar que volia entrevistar a Mònica Oltra, perquè com tots sabem és molt mediàtica, i estava dins de la meva llista, no va haver problema, vaig poder accedir a ella fàcilment, tot i que havien quedat a les 12 del matí i no vaig fer-li l'entrevista fins a les 6 de la vesprada, perquè ja estava treballant, tenia hi un tema, però ja és advocada en aquell moment, i jo no, jo m'espero al seu cap de premsa, no, jo tranquil, que jo m'espere, que jo vull fer-li-la. I bueno, va vindre un poc aixina, nerviosa, aturada, corrents, i jo crec que un poc diguem, bueno, a veure què m'espera, no? Perquè jo també venia de Canal 9, vull això no, pues tot el món tenim prejudicis, i ella, bueno, pues van començar, ella molt precavida, però després va ser super a gust, va acabar, va donar una abraçada de que a gust he estat. Aleshores, per a mi va ser un superpremi. Sí. En canvi, pel contrari, en Ignacio Blanco molt bé, perquè és encantador, però al ser home me costava molt més traure-li informació. Se tanquen més. Uf, però molt, depèn de la persona, però en Ignacio va costar molt. estan molt, tampoc sabia tant de la seva vida privada. Mònica havia pogut escarbar i furgar més, però Enigma va costar. I després Carolina Punset, pues molt bé, pues tal qual la veiem, pues ella va arribar corrents a l'hotel, van quedar en Altea, i molt natural, i molt bé, molt a gust. La veritat que... Sí, però te va donar uns quants titulars. Sí, eh? Molts. La de Carolina Punset va ser, jo la recomane, feu ahí, bussegeu un poquet, perquè no són isos els capítols que van a emetre a partir d'ara en Levante Televisió, tindrem nous personatges. Uh-huh. En qui arrenquem, Laura, este divendres? Bueno, pues arrenquem en dos personatges conegudíssims a nivell nacional, dos còmics, bueno, dos presentadors, dos actors, diria jo també, perquè han fet de tot ja. Són Dani Martínez i Florentino Fernández, Dani Flo, perquè resulta que venen estaran el dissabte en el Palau de les Arts, lo que passa que ja estan totes les entrades venudes, crec que ja està tot esgotadíssim. Venen a fer un espectacle, bueno, superpotent, Vuelven y no vuelven, i resulta que això va ser coincidència. Me va començar a seguir Dani Martínez, perquè Dani Martínez és molt listo. Uh-huh. I ell va escarbar periodistes. Jo pense, bueno, després vaig parlar amb ell i llavors ja m'ho va confessar. Periodistes valencianes, tal. I resulta que és que ell va veure l'entrevista d'Albelda, perquè ell treballa també en la ràdio, en la COPE, tal. Uh-huh. I va veure l'entrevista d'Albelda. Després la d'Albelda, el mateix YouTube li va enviar a la de Mònica Oltra i li van agradar molt. Sí. I me va seguir. Uh-huh. Jo dic, ostres, me sigue este, que raro. Digo, 2,5 milions de seguidors. Sí. I li vaig seguir després, però jo no li vaig dir res. Després me va seguir en Instagram i li va seguir en Instagram i després me va escriure: hola, tal, es que vi la entrevista d'Albella, me gustó un montón, luego vi tal. I jo digo: hombre, hola Dani, digo, pues mira, me vienes fantástico. Vamos, tu li dius a Laura, li poses ahí una malla, t'agarra el braç directament. Pero no, o sea, es que no va hasta allá, digo, directa, aquí claro. No hay que perder el tiempo. Digo, oye, pues encantada, porque mira, si tengo estas entrevistas, me encantaría hacértelas a ti o a ti y a Flo, como prefiráis. Yo vaig a investigar que tenía un espectáculo, digo, pues aprovecho. Claro. Y dice: entro como fan y voy a acabar trabajando. Digo, bueno, pues oye, también está bien. O sea, que va a ser así. Tenim un bon arranc, però se pot, no sé, dir algo dels pròxims en... Bueno, pues anem a tindre un cuiner a Mestrela Michelin. Anem a tindre també un gran comunicador a nivell nacional, perquè jo el que he volgut és un poc barrejar personatges valencians. Mm-hmm. I personatges pues, a nivell nacional, que no són valencians. I vull que un poc també polítics, però no, potser no tan polítics, però sí que vull que estic ahí peleant a veure si aconseguís una també molt potent. Tu saps que això és un poc insistir, sí, però bueno, sí. Al final mos obriran la porta. I bueno, jo crec que van a ser molt xules i molt interessants. Espera, esta primera és molt divertida, perquè en ells jo tinc un perfil un poc, no tampoc tan seriós, però sí que en les entrevistes, sobretot les passades, és un poc més tranquil·la, però això és impossible. Això és impossible. Un contrapunt, un blanc i negre, i tindrem a Laura intentant posar ordre, i a estos dos, pues, que són el que són, i que al final es faran riure un ratet. Jo vull posar en valor a lo grande el treball tècnic i d'imatge que em pareix super mega cuidat i que mai s'ha parlat d'això, però pots estar ben orgullosa, eh? Pues bueno, sí, o sigui, el que passa és que és complicat. Bueno, tinc un equip fantàstic perquè són dos productores valencianes que jo els vaig proposar el projecte i bueno, van estar encantats, que els agradava moltíssim. Són Vilma Films i Estrella Audiovisual. I bueno, pues són gent jove, moltes ganes de fer coses, fan pues, no només televisió, han fet durant molts anys televisió. Però clar, el equip és xicotet, saps? I costa, i cuidar tot tècnicament és complicat. Treballem a tres càmeres, després el so, és complicat. Per això ho posem valor, eh? Perquè no és el mateix treballar per a la fàbrica de la tele, mm-hmm, o per a un Chess Music, mm-hmm, que té tropecentes persones fent un programeta de 10 minuts, que això, que talent, sobretot valencià, fent un producte com a lo grande, del que pots estar ben orgullosa i del que estem desitjant veure ja el primer capítol. Gràcies. Te desitgem moltíssima sort, estem molt contents de tindre't així, Laura. Gràcies, Sílvia, un plaer. Un bes molt fort. Un altre per a tu. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a las 8:30 de la tarde te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a las 8:30 de la tarde y ahora también los domingos a las 10 de la mañana. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Bovetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Bovetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Bovetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Bovetval? ¡Ya han llegado! ¿El qué? ¿Y a dónde vas tan corriendo? A las rebajas de Dormitienda, que vuelven los descuentos del 60%. ¿El 60% de descuento? Sí, tres colchones al 60% de descuento y el resto a mitad de precio. Y también en divanes y bases. Me voy contigo a Dormitienda yo también. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una, y oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-050058, lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Servicios informativos. Una i dos minuts d'esta vesprada, retornem amb el puls de l'actualitat amb César Molins, com sempre. César, bona vesprada. Hola Sílvia, què tal? Bona vesprada. Baròmetre de gener del CIS. El PP guanyaria a dia d'avui les eleccions generals. Sí, és una notícia que acabem de conèixer fa no res. S'imposaria el PP amb un suport del 28,8% dels vots, un resultat quasi idèntic al de les eleccions generals de desembre, mentre el PSOE cauria un punt i mig i es quedaria amb un suport del 20,5%. Este fet faria que Podemos i les seues confluències quedaren per damunt dels socialistes amb un suport del 21,9%, mentre Ciutadans replegaria un 13,2% dels vots i perdria suport respecte a les generals. Estes enquestes es van realitzar 13 dies després de les eleccions generals de desembre, és a dir, abans de la Constitució de les Corts i abans també de que el rei iniciara la seva primera ronda de contactes per tal de buscar un candidat a la investidura del govern. Comença el primer juí col·lectiu per la via civil contra Bankia. Sí, este juí arranca d'una demanda interposada per 660 afectats que reclamen la devolució dels 6,3 milions d'euros invertits en accions de l'entitat durant la seva eixida a bolsa. Els accionistes reclamen la nul·litat dels contractes i que es tornin les seves inversions, a considerar que el full d'eixida a bolsa de Bankia no reflectia la imatge real de l'entitat. El juí aplega després també de que el Tribunal Suprem publicara ahir les dues sentències sobre la nul·litat de la venda de les accions de Bankia. En elles reconeix el Tribunal que els menuts inversors no comptaven amb els mitjans necessaris per tal de conèixer la veritable situació de l'entitat, que estava, segons el Tribunal, pràcticament en la insolvència. Els venedors del Mercat Central de València crearan un plan director per a millorar l'accessibilitat a la zona. Sí, primer formaran un grup de treball intern per tal de promoure de traslladar a la seva assemblea i ser pla director, que contemplarà totes les mesures encaminades a facilitar un millor servici als clients i als proveïdors de mercat. Aquesta decisió és adoptada després d'una altra decisió, la de l'Ajuntament de València, de peatonalitzar l'entorn, els voltants del mercat i de la llotja. L'Assemblea de Venedors ha traslladat un missatge de tranquil·litat a tots els seus clients i ha assegurat que l'accés al recinte comercial està garantit, a pesar de que la intenció és peatonalitzar completament aquests voltants de la llotja. De totes formes, els venedors del mercat central confien en que s'obriga pronte el pàrquing de la plaça Ciutat de Bruixes. La policia tailandesa troba a Bangkok un cadàver desquartitzat d'un ciutadà espanyol. Sí, i les primeres restes van ser localitzades el passat dissabte al riu que creua esta capital tailandesa. El cos pertany a un home d'uns 40 anys, de 1,65 d'altura. La víctima era un executiu que fou vist en vida per última vegada el passat 20 de gener a Bangkok, ciutat a la que va plegar el dia anterior en un vol procedent d'Iran. Segons la investigació preliminar, tot apunta a un cas de segrest, extorsió i assassinat. La policia tailandesa, de fet, ha demanat ja l'ajuda i la col·laboració de la policia espanyola. Molt bé, anem amb la previsió de l'horatge. La jornada marcada per un descens de les temperatures, César. Sí, sobretot les màximes, Sílvia, segons la xarxa total de meteorologia, davant els 21 graus que van tindre ahir a València capital, avui la màxima prevista és de 17 graus, així a la capital de Túria. S'esperen 15 a Gandia, 14 a Ontinyent, 11 a Requena. Tot això ha degut també al vent del nord-oest que bufa sobretot amb més força al nord de la comunitat, a la província de Castelló. Conforme vaig avançant la jornada, tindrà fluix variable així a la província de València, un dia que a més així en el que és València capital tenim el cel pràcticament ras, però este mateix sí que s'han format núvols d'evolució que a la meitat sud de la comunitat han deixat alguna plucheta dèbil i dispersa, sempre pluges que van anar remetent segons avance la vesprada. Molt bé, estem pendents de d'horatge i de més informació a les 2 amb César Molins. Gràcies, César. Adéu, si l'adeu. Este año el San Valentín del Casino es solo para atrevidos. Cena, monólogo, show en directo, desde solo 34,95 euros. 13 y 14 de febrero. Reserva en casinotirsavalencia.com si te atreves. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pesca? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y Pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y Pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y Pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-483098. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. De la tarde es el momento de hablar de deportes, de hablar de lo de ayer, de hablar del ridículo histórico, como titula Superdeporte, ruina, vergüenza, indigno, impresentable, insultante y muchas cosas más que se dirán hoy aquí en esta especie de tertulia y de mesa camilla sobre el Valencia, que ya no sabemos qué decir ni cómo afrontar la situación. Saludo a Vicente Bau, que está ya sentadito en la mesa y preparado con todos sus apuntes. Hola. Hola, buenas tardes. Tristes tardes para todos los que seguimos de alguna forma el Valencia Club de Fútbol, y más tristes tardes todavía por la sensación de ridículo que sentimos ayer. Pero lo más preocupante es, ¿y mañana? Ese es para mí el gran enigma de este Valencia Club de Fútbol. Lo que vimos ayer fue el despitote, por decirlo de alguna forma, de lo mal que se están haciendo las cosas. Uh-huh. Pero ¿quién pone remedio mañana a esta situación? Lo de ayer negro, lo de mañana pinta negro también, pero bueno, lo de hoy, para empezar así, situándonos en la actualidad, es que hoy el equipo iba a descansar, pero después de lo de anoche, no, Neville le ha dicho que todos a entrenar y a trabajar. Y en Paterna tenemos al compañero Salva Folgado. Salva, buena vesprada, ¿cómo estás? ¿Salva? Parece que tenemos a Salva, pero también está pendiente, claro, de todo lo que está pasando por ahí. Salva, sí. ¿Me sents? Ara sí, ara sí. Queria jo que avui descansava l'equip, però que al final no. Que al final el treball, i jo no sé quin és l'ambient avui a Paterna, què destacaries avui del treball, Salva? Bueno, del treball poqueta cosa, perquè els futbolistes no han necessitat treballar sobre la brossa de Paterna, que els que hi participaren en aquesta derrota humiliant davant del Barça, pues han tingut el tractament de fisio i treball regeneratiu dins del cor de l'edifici principal de Paterna. La resta sí que hi cita a treballar, però simplement per espai 20 minuts, 30 minuts. No hi ha hagut més activitat en les instal·lacions de Paterna. Al voltant de les 11 arrencava, tenia que haver arrencat aquesta sessió preparatòria. La sessió, en canvi, ha arrencat a les 11:28. Encara desconeguem a hores d'ara si hi ha hagut algun tipus de conversa dins del vestidor principal de l'edifici de Paterna, perquè des de les 11:10 estava així també en les instal·lacions de la ciutat esportiva el director esportiu del club, Suso García Pitar, i encara continua el mitjà de comunicació, però estem així a la porta del pàrquing a l'espera de que pues, abandonen les instal·lacions el director esportiu, vulga o no pues, donar algun tipus d'explicació de si hi ha hagut xerrada o de per què este matí s'ha acostat a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. Te conté a les d'ara que hi ha cert ambient tens en les instal·lacions de Paterna, no tant com el que a nit es va viure. No sé si ja heu tocat el tema, sinó, bueno, pues, suposo que ara de seguida també parlareu de lo que ahir va ocórrer així de matinada, al voltant de les 3 del matí, quan els futbolistes arribaven en autocar i ja vam veure 300 persones esperant-los per a insultar-los i per a increpar-los. Així l'ambient és el de pues, també diferents aficionats que s'han acostat este matí a Paterna en dos grups aproximadament al voltant de 20 persones, no hi ha més, que estan esperant l'eixida de futbolistes en els cotxes pues, per a lo mateix, per a increpar-los, per a demanar-los intensitat i per a tractar de que paren el cotxe, per a demanar-los explicacions per la imatge que van oferir en l'estadi del Futbol Club Barcelona. Hi ha una anècdota curiosa que ha ocorregut, i és que un dels primers futbolistes en abandonar les instal·lacions de Paterna ha sigut André Gómez. André ha passat per un primer grup de seguidors que volien que parara, però que al mateix temps li insultaven, i quan ha arribat al segon grup de seguidors, per lo que siga, ha decidit parar el cotxe. Ha baixat la finestreta, pensava, entenc, que anaven a demanar-li un tipus de firma, autògraf, foto, etc. Era tot el contrari, estaven allí també per a demanar-li explicacions per el joc que havien fet ahir. Automàticament l'altre grup s'ha acostat on estava parat André, i bueno, pues André ha tingut que dialogar i que parlar amb els seguidors en una situació un poquet tensa, perquè estaven recriminant-li que se cobrava molts diners, que si corria poc, etc. André ha aguantat les preguntes dels seguidors, els ha donat explicacions, els ha dit que ell no volia perdre, que a ell no li agrada fer el ridícul, que ell quan és al camp ells per a guanyar, i bueno, quan ja no podia suportar d'alguna forma pues, el fet d'estar allí donant explicacions, pues, ha pujat la finestreta del cotxe i ha abandonat les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. He tingut l'ocasió de gravar el vídeo i el podrem veure este migdia en el programa que conduït Vicent Sempere en el Súper Murciélago. La veritat és que ha sigut curiós, primer perquè no esperava ningú que André parara el cotxe, després sí, perquè l'ha parat, i després perquè ha començat a dialogar amb els aficionats. Però bueno, això ho podrem veure després en el Súper Murciélago. Hoy ya hay algún plan más previsto, es decir, tú en ese momento estás de guardia esperando, supongo, que salga el director deportivo. Sí, sí, así la única razón de estar así es porque está Suso desde las 11:10 del matí, y per si va a ocorrer alguna cosa, o sí, o per conèixer si Suso ha vingut así per a parlar amb els futbolistes o ha vingut per a parlar amb el tècnic o per a qualsevol altra cosa. De veritat és que Suso encara continua en l'edifici, no ha abandonat aquestes instal·lacions i estem a l'espera de que les abandone per a veure si vol donar-nos algun tipus d'explicació, que a mi m'estranyaria moltíssim que parara el vehicle, però bueno, estem pendents de si Suso abandona Paterna i ens diuen alguna cosa al respecte. No crec que ocorrega res, l'Aijun ahir no va tornar amb l'equip de Barcelona, directament des de Barcelona, no sé si a nit o esta matinada o este matí ha agafat un vol i se n'ha cap a Singapur. Entenc que altres obligacions amb qualsevol de les altres empreses de l'IM requerien allí la seva presència, i per tant l'Aijun no va tornar amb l'equip, no està a València. No sé si això vol dir alguna cosa o no, però bueno, ahir l'Aijun no va tornar a... O sea, que de momento lo que no tenemos es la voz de la presidenta ejecutiva real del Valencia, ni del presidente de la sombra del Valencia, porque Peter Lim, que yo sepa, no ha dicho esta boca es mía, ¿no, señor Folgado? No, no, bueno, no, no, no, no, no, excepte que algún mitjà de comunicació de Singapur, o sea, tret en les últimes, en els últims minuts, cosa que m'estranya, algun tipus de manifestació, bueno, no, no, no, no hi ha cap declaració de Lima al respecte, no hi ha cap declaració de l'Aijun. L'únic que tenia són les declaracions ahir quan va concloure el partit de Suso García Pitarqui, perquè estava obligat a la tele que donava el partit. Si no, jo crec que tampoc haguem escoltat a ir per a la Suso. Tampoc va dir molt, no? Més que res, demanar disculpes a l'afició i sí, prou més. Sí, que ja és prou, perquè sabem que el tècnic no va fer en roda de premsa, i això ho tenia clar. Li costa, no? Nebel, demanar disculpes. Sí, bueno, sí, sí, a ell li va costar, la veritat és que li va costar. Sí. Bueno, Salva, gràcies per acostar-nos l'última hora des de Paterna, i qualsevol cosa que passi, ja saps, així estem fins a la una i mitja intentant de... no deprimir-nos molt, eh? I afrontar este moment, bueno. Un poquet en interessa, no? Sí. Gracias, Salva. Venga, adiós, un abrazo. Bueno, Tito. Estaremos pendientes por si sale García Pital, por si dice alguna cosa, por si hay alguna novedad. Y yo creo que de momento el partido ayer lo que más claro nos deja es la debilidad de este Paterna, la debilidad de este proyecto y sobre todo una pregunta, ¿a dónde vamos? No sé si puedo, yo no puedo responder a esa pregunta, no la puede responder casi nadie, pero vamos a intentar que uno de los que más sabe y que ayer estuvo precisamente en el Camp Nou viendo ese desastre en directo, Manolo Montal, nos aclare algo. Hola, Manolo, buenas tardes. Hola, Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdir algo. Perdir algo, sí. No sé, no sé si demanarte balance de lo de Anit, quina és la teua visió del que va passar en el Camp, o quina és la teua visió de la situació actual del València. Això te arreglo, a on anem, Manolo? Pues bueno, si te arreglo y a un anem, son dos preguntas por complicadas. El balance en general, yo ya vine advertiendo desde el día del Rayo que este equipo corre serios peligros de la categoría. No es la primera ni la segunda vuelta que lo digo, me tildaban de boig. Les dates van pasando y malauradamente ahí se va a ver que es este Valencia. Este Valencia es un grupo de jugadores sense ánima, sense orgull, sense amor propi, instalado en un projecte que ha convertit i ha tractat el València no com el que és el València, que el València és algo més que una empresa i un club de futbol, perquè arrossega molts sentiments. Algú hauria de recordar-li a Peter Lim que si pugui comprar el València és perquè la gent, per el seu sentiment, equivocada o no, jo hi no vaig entrar, isqué al carrer a demanar un canvi. Val? I la gent és la que avui està fotuda en casa, és la que avui t'envia whatsapps dient que encara està plorant, que no pot alçar el cap, i tot això és perquè han convertit a este club en tot el que comporta la paraula club, i ahí entra l'entorn i l'afició i el sentiment de l'afició, l'han convertit en una empresa. I quan tu convertixes un club en una empresa, una de les seues parts, que és el vestidor, se despersonalitza. Aleshores, en aquest club no hi ha líders, no hi ha orgull, no hi ha amor propi, no hi ha qui agarre algú de la pitera per a dir-li a l'altre i, em perdó l'expressió, cagar-se en son pare i en sa mare, i sobretot n'hi ha una indolència instal·lada en el club de que se perd i no passa res, se perd i no passa res, se perd i no passa res, que l'amo està a 30 i pico mil quilòmetres de distància perquè té problemes bursàtils, però tot el que sabem que ha passat en la borsa d'Àsia. La presidenta està així, acaba d'arribar Suso García Pitarc, que anem a veure l'autonomia que té o l'autonomia que no tinga. Sí, Manolo... Perdona, Bau, sí. Hi ha un entrenador que per a d'ell tot és fantàstic, està descobrint el món del bar de banqueta, li agrada, li encanta molt, per a d'ell tot és fantàstic, ell pensa que ha vingut a les escaleries bé en pretemporada i se pensa que és la primera volta que el València jugava a les semifinals de Copa, pensa que el València és la primera volta que té contacte amb el futbol d'elit, pensa que ve a ensenyar-nos el que és el futbol d'elit com si el València no tinguera lligues i no tinguera trofeus en les seves disciplines. Tot això en una coctelera dona com a circumstància el que ahir qualsevol equip de segona divisió ahir ha plantat més cara en el Camp Nou que la sensació del Barça. Ahir el València iguala el seu ridícul més històric, Calrue, i vau saber de què parle. Però sí. En Calrue, per a guanyar-te, te pegar en tres guantaes y te encarar en tres chuaos. Ahir el València és que derrotat des del túnel de vestidors. I això és el més greu, perquè aquest equip ara mateix no té personal. Per a mi, des de luego, des de ja, des d'ahir, evidentment, des d'ahir per la nit, Gary Neville tenia que haver deixat de ser entrenador del València. Perquè a més, arrogant, xulo i pendenciero en la roda de premsa, igual que via les coses de Nuno, les di de Gary Neville, arrogant, xulo i pendenciero, ahir damunt, vacilante en la roda de premsa després de que li clavaren set. Lo que té que fer és ser una miqueta més humil, saber on està, i quan li pregunten si és normal que se pugui plantejar la renúncia a la destitució, no anar vacilant com anar ahir en sala de premsa. No pots anar per la vida creguent-te Ferran Adrià quan t'arriba justet per a preparar un sop instant. Sí, oye, Manolo, yo tengo una duda aquí que estaba hablando antes con Silvia. Yo sé lo que pasó ayer, evidentemente, todavía no he dormido, tengo una mala cara impresionante. No, estoy deprimido, francamente, como aficionado. Entonces igual, Bau. Sí, como aficionado al fútbol, pero ¿mañana qué? Esa es la gran pregunta. Ese es el gran enigma y, de alguna forma, el gran miedo del valencianismo. Es que tenemos la sensación de que anem cap a baix en costa sense frens cap a la segona divisió, Manolo. Y yo no sé si això té arreglo a partir de demà. Porque tampoco veis molta... para lo de Sevilla... Para lo de Sevilla, Silvia, que siga lo que Dios vulga. Yeah. ¿Vale? Es decir, o te encarregabas a nit mateix, o ya dices pasar Sevilla. Que pensar, pot ser curioso, porque en Sevilla caiga en uno, y en Sevilla podría caer en Evil. Sí, torna a decir, falta saber quién es la autonomía que te Suso García Pitarc. Que ha tornat al València tot siguent una tumba de confiança a mi, i ho dic clarament, ja hi ha coses de la seva primera època que no m'agradaren. Li he donat un bo de confiança, s'ha manejat el mercat de l'hivern, però ja que prendre decisions, i prendre decisions no són només fitxar a dos jugadors, algun membre de la secretaria tècnica. Suso García Pitarc avui té que entrar a aquest vestidor i xular a la meu com a director tècnic, perquè és l'únic que ho pot fer. I després de fer això, Suso García Pitarc té que agarrar algun jugador de la pitera i l'entrenador i explicar-li les coses. I després està per veure qui se fa càrrec, què te dona el mercat ara i qui se pot fer càrrec d'això i alçar-lo. Perquè vaig a fer uns comptes que són molt simples i la gent me va entendre. I per això ja fa setmanes que tinguem por. El València té 25 punts a hores d'ara en la taula classificatòria. Per a salvar la categoria fan falta 40. Això són 15 punts més, és a dir, 5 victòries. El València, en el que va de Lliga, només ha aconseguit 5 victòries. Jo, personalment, tinc molta por. Ai. Sí, nos dejas un poco... bueno, yo creo que la gran pregunta que queda de todo el raciocinio que nos has expuesto es, para mí, además muy importante, es ¿cuál es el puesto de García Pitarc? ¿O cuál es la autonomía de García Pitarc? Ahora me voy a ver. Claro, pero, Ahora anem a Boreu, que dices tú, todo pasa, yo creo, por un poco, de alguna forma, por Peter Lim. Y Peter Lim sigue desaparecido en combate, o no dice nada, o se calla todo, y esa es la gran incógnita de este Valencia Club de Fútbol, ¿no? Peter Lim está en su casa, 30.000 kilómetros, le arriba lo que le arriba, como le arriba, y tendrá a Mateis muchos otros problemas. Cuando uno es propiedad de un señor, ha de asumirlo en lo bo y en los roins. Y de cosas bones y de cosas roines. Económicamente el Valencia ya no está como estaba. El Valencia ha podido hacer un desembolsamiento en jugadores muy importante. Malauradamente se ha hecho un mal desembolsamiento en jugadores, pero las crisis es evidente que les afronten de una otra manera. La visión de club que estén en el CAP, voy a decir, tu no pots entrenar, portar a un jugador, a un entrenador novel com era Nuno per a este projecte, carregar-te-lo i dur a un experiment que ni tan sols havia entrenat. Vull dir, és que no pot ser, és que no se sosté. I ha passat el que ha passat. Que és un fracàs. És que este equip va pitjor en cada partit. És que este equip, a cada partit, se'l veu més diluït, més descomposat, no se veu cap idea de res per cap puesto. Se ha jugat en el braçalet de capità de València comença a ser el joc de la prenda. el tiene de Mitchell y el que puga la garra. Vull dir, Negredo primer capità. Primer, que fa Negredo per ser capità de la València? Esa es la primera. Y segon, y a partir de Negredo, ¿qui? Pues no está molt clar el Gemeral tenia en el diari davante. No está molt clar el ordre de les capitanies. Jo, i no pretenc tindre tota la raó, és la meva visió, des de luego, evidentment, Gary Neville, amb Gary Neville ha empitjorat l'equip en totes les facetes del joc, i per tant, per a mi, Gary Neville, ara, no s'oblidem d'una altra cosa, no s'oblidem d'estos jugadors que l'any passat corrien, no s'oblidem d'estos jugadors que l'any passat, quan hi havia que guanyar-se les renovacions, ficaven el peu, no s'oblidem de la resta que lluïen i ara enguany no estan, no s'oblidem d'estos futbolistes que tampoc estan posant res de la seua part, i com deia, en part és perquè s'ha instal·lat i se mantra de que així se perd, i com digui el diumenge l'entrenador, jo me voy a dormir tranquilo, pues, i serà tranquil·litat que n'hi ha. Así som jutge i part, Manolo, así sentim, de, pues como sentim les derrotes del València, però tu que tens l'oportunitat d'anar fora, de estar en contacte amb periodistes ahir, amb periodistes catalans que estan seguint a un Barça imparable, com se veu el València des de fora? Quina és la opinió, quina és la visió de la gent que... Que mai havien vist un València tan dolent, Sílvia. Ai, mare. Que mai havien vist, que semblava el companys de molts anys de la premsa de Barcelona, me digueren des de que no havien vist mai un València tan fluix, que no havien vist mai un València tan imprent, que no havien vist mai un València amb tan poc pes específic sobre un terreny de joc, que no havien vist mai un València amb tanta falta de reacció, que no havien vist mai un València tan poc combatiu, que semblava més el filial del València que el València. Me digueren absolutament de tot, i malauradament és que tenen raó. Ens han fet un equip roïn. No, yo creo que se ha hecho un equipo absolutamente débil, absolutamente ruin, y ayer lo que vimos en el Barcelona era una línea de cuatro en defensa, luego una línea de cinco y luego un delantero, y ningún jugador del Barça marcado. Si el Barça te metió siete goles, falló un penalti justo o injusto, me da igual, pero es que el Barça no aceleró en ningún momento. Eso es lo preocupante del partido. O vas por ahí, Sina, tú también, Manolo, les podían haber clavado 12 fácilmente. Si el Barça ahir apreta, sí. Te fa els que vol. Claro. El València ahir no encaixa més de 7 perquè el Barça, a partir del descans, alça el peu de l'accelerador i se pren la segona part com un entrenament. Lo més trist de tot, jo mai havia narrat un partit amb llàgrimes als ulls. I a mi ahir m'isqueren llàgrimes als ulls, sabeu per què? Perquè el València li dona llàstima al Barça. I això és la punyetera realitat. El Barça ir no apreta i te'n fa 9, 10, els que vulguin, perquè li donaves llàstima al Barça i se prengueren la segona part perquè saben que apuntant-la com un entrenament a divertir-se, anaven a fer 5, 6 o 7 i que la eliminatòria estava, vamos, mega decididíssima. Oye, Manolo, visto que Gary Neville pues parece que ha perdido el oremus con esta plantilla, ¿cómo verías tú una opción Boro de esas urgentes? ¿O es demasiado pronto? Pues yo no sé si Boro está disposado a agarrar el equipo tan pronto. Boro siempre se ve buen trayecto, escucha en la banqueta. Si no es Boro, yo no sé qué ha de ser, pero ha de ser algú que venga a mis ideas muy claras, la mili muy feta, y que se aplica exactamente cómo comenzar a petar a estos jugadores. Y que Meriton té que saber que aquest entrenador ha d'estar recolzat. I que Meriton té que saber que aquest entrenador que vinga, recolzar-lo no és dir-li, ara, fes el que vulguis, que no t'anem a decidir. No, això no és recolzar un entrenador. Recolzar un entrenador és, a parts iguals, apretar-li quan t'ho fa mal, i a parts iguals, també, si pren alguna decisió, recolzar-lo. I l'entrenador que vinga ha de prendre decisions, perquè torna a dir, la indolència d'algun futbolista en el dia d'ahir hauria de ser, com a poc, revisable per no dir sancionable. Torna a dir, ahir el Barça no te'n fa més gols encara perquè li dones llàstima. I lo pitjor que pots donar en esta vida és llàstima. Un pare en pau, descansa, ho diu tota la vida. Fill meu, mira, que te tinguen sempre en veig, però no mai llàstima. I el València ahir va donar llàstima. El València ahir era una llàgrima sobre el terreny. Jo no he vist una indolència de tal calibre Jo no he vist una falta d'amor propi, d'orgull, d'idea futbolística, de combativitat, de sang. No l'he vist en ma vida, ni l'any del descens, i el tinc molt present perquè el vas viure i tenia set xitacos i me'n recordo de tot. L'equip del descens era molt curtet, però ho donava tot. Este equip no. I este equip està instal·lat en el no passa res. I este equip està instal·lat en que abans Nuno era el Roy. I este equip ara està instal·lat en que equip refereix als jocs. I este equip ara està instal·lat en que ara Neville és un desastre, perquè Neville és no és Gary Neville, és Gary Noble. És un desastre com a entrenador. Perfecte. Però els futbolistes també tenen una gran part de culpa de tot això. Torna a dir, perquè ells són els que deixen al terreny de joc i els que demostren ahir la indolència. Jo no he vist un València mai, i tornava a dir abans, Bau estava de relacions externes en el 7-0 de Calrue. Aquell equip isqué al camp i li pegaren tres viatges i encararen a tres futbolistes i s'apagar, perquè a més anaven baixes. El València d'ahir no fa falta pegar-li tres viatges. Ella soles s'esborrà del partit. Ella soles se li derrotava el partit. Ahir, desgraciadament, al valencianisme no l'humilia el Barça. Ahir el valencianisme l'humilia el València. I això és el més trist de tots. Tenim dos minuts només. Julián Montoro está con nosotros. Julián, estás escuchando a Manolo. Sí, sí, claro. Suscribimos. Hola, Julián. Hola. Hola, Manolo. No sé el balance que haces tú, Julián, y si ves un mañana claro para el Valencia Club de Fútbol. No, yo... O si ves un mañana. Creo que el accidente de ayer es tremendo. Yo, más que una cuestión de actitud, creo que ayer, por primera vez, de forma muy evidente, vi a los jugadores no creer en absoluto en lo que iban a hacer en ese partido. A partir de ahí se vieron superados y sin capacidad para reaccionar en ningún momento. Y en dos o tres días en Sevilla se ve una reacción o algo diferente, o realmente la pinta que tiene es que hay que tomar una decisión con el entrenador, pero ya. Con el entrenador. Sí, no, yo lo que quería decir del partido de ayer, que efectivamente hay un dato, yo lo cuento a todos, simplemente hay un dato. Juegas una semifinal de Copa del Rey, que es lo que te puede salvar de alguna forma la temporada, sí, esa Copa del Rey. Sí, no, sí, pero has hecho una Champions nefasta, estás haciendo una liga nefasta, y donde parece que puedes sacar un poco el cuello, haces un ridículo pero como ese. Yo simplemente, ¿no?, os quiero decir, juegas en el campo del Barcelona, un campo importante, contra un equipo importante como es el Fútbol Club Barcelona, y la primera tarjeta que te sacan es la roja a Mustafi al final del primer tiempo. Es decir, que no es. ¿Pero qué intensidad le has puesto al partido? La intensidad, Bau, es que el Barça va a completar más caños sin que faltes el Valencia. 4. Sí, ahí lo has definido bien. No estaba Julián cuando estabas donando los números, Montal, de lo que queda de Lliga, y parece que fa falta que el València doni més del que ha donat per a mantindre la permanència en aquesta primera divisió, i això és el més decebedor que he sentit jo en tota l'hora que podem estar parlant així. O sigui, per a mantindre la categoria, fa falta que el València millore el que ha fet. S'estima la salvació en 40 punts, el València en du 25, farien falta 15 punts més, que són 5 victòries. 5 victòries és el que du el València, el que duem de Lliga. Bueno, vamos a ver si ahora el próximo partido del Valencia, que es contra el Betis, vamos a llamar a Edu Macià, que es el hombre valenciano, el que lleva los destinos del Betis. Que también se las está pasando allí. Sí, también. Perdón. Se metió un cañarete allí de aquella manera. Ojo, que ha dimitido su presidente antes de empezar el programa, ¿eh? Es que el otro día fichó un delantero, y cuando el delantero estaba para presentarse, el club decidió que no lo fichaba y se volvió a Brasil. Pues eso ese es el terreno de juego donde hay que reaccionar, oiga. En un minuto, Bau, es que no me puedo quedar sin preguntárselo. El 3 de noviembre del 93, ese 7-0 de Karlsruhe, usted estaba en el equipo de comunicación del Valencia. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo te lo tragas? Más habría que decir de una forma directa. Yo estuve en Alemania, estuve viendo el partido, estuve pagando las entradas de los jugadores. Le voy a contar una anécdota tremenda. Cuando ya nos montamos en el autobús de los futbolistas, Pañeta, después del partido, claro, después del partido, que me estuvieron esperando porque yo pagaba las entradas de los enviados especiales, salimos creo que hacia el aeropuerto de Frankfurt, me parece que era el enlace, y el autobús nos deja tirados al autobús ubicado en Valencia. Paramos en el autobús que venía detrás, lleno de aficionados del Valencia. Dios. Y nos metemos ahí. No he visto un silencio tan espantoso en toda mi vida, y todavía me marca, ¿eh? Ojo, yo ayer cuando veo el séptimo gol de Barcelona, se me va el corazón a Calrué, claro. Y me dio una pena. Normal, normal. Me dio una pena tremenda. Luego ves en las redes, yo no tenía años, yo había cumplido 2 años, yo había cumplido 3. Señores, yo era director de Relaciones Externas de Valencia y lo recuerdo patético. No tengo más que decir. Estoy por llorar ahora mismo. Algo que pensabas que nunca volvería a saber, ¿no? Yo lo que esperaba es que nadie pasara lo que yo pasé ese día, y ahora mismo me estoy emocionando de recordarlo. De recordarlo, sí. Bueno, gracias en un día tan tan duro a los tres, a Vicente Bao, a Julián Montoro, a Manolo Montal, por estar aquí en Valencia Abierta. Intentar poner luz a esta oscuridad que tenemos hoy. Bueno, mañana pensar, hoy ya pensar en el Betis. Estaremos pendientes también de Salva, que decía estaba esperando la salida de Suso García Pitas del entrenamiento del Valencia, y a ver qué se ha dicho, que si se comenta algo, si nos comentan algo a los periodistas. Efectivamente, ¿vale? Estaremos al tanto. Venga, gracias. Un abrazo. Gracias, compañeros. Cuando llega la tarde, arrancan los motores de Ruta 97. Un repaso a los éxitos de la lista, temas que te han marcado y, en definitiva, música de la que levanta el ánimo. Novedades y clásicos de siempre, noticias y efemérides son nuestra gasolina. Rock, pop, funky, todo está permitido en nuestro viaje. Cada tarde a las 7:20, Ruta 97, con Silvia Tomás. Si te gusta el mundo de los coches, si te flipan los videojuegos, bailar, jugar, divertirte con tu familia y amigos, el 6 de febrero es tu día. Ven al Family Fan Day de Renault Valencia, en Avenida Tres Cruces 46, Avenida del Automóvil. Ya tenemos renovada toda nuestra gama de vehículos y vamos a celebrarlo contigo a lo grande. Y con regalos para todos. Consigue gratis tu invitación en renaultretailgroup.es. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a las 8:30 de la tarde te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además, puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a las 8:30 de la tarde y ahora también los domingos a las 10 de la mañana. Falles a la 97.7 Ràdio i fins a les 2 en punt tenim a dos sabuts de Falles, a Moisés Domínguez a la meva dreta. Hola, Moisés. Hola. A Leo Marín, a mi izquierda. Què tal, Leo? Més molt bé, no vol dir res que estigui a l'esquerra, teva. No vol dir absolutament res. Avui en dia, què més dona? Jo estic sempre al centre. Bueno, ahí estic jo. Comencem fent balanç d'exaltació, o està molt passat, com va ser? Bueno, vamos a hacer rapidito, porque es que los acontecimientos se van precipitando unos detrás de otros, porque ya tenemos los notes en la ahí en el Museo Príncipe Felipe. Bueno, para mí lo más importante es que cuanto menos toques las cosas que a la gente no quiere que las toques, no las toques y te irá mejor. ¿Tocaron mucho? Tocaron muy poco. Lo cual redundó en beneficio de que las exaltaciones siguieron siendo como le gusta al público, es decir, con sus grandes virtudes y sus enormes defectos. Hay veces que yo creo que las exaltaciones no se quieren que se toquen para que la gente pueda seguir diciendo, joder, es que siempre es lo mismo. Pero ahí radica la gracia del acto, que pueda rajar y decir, es que siempre bailando y las flores y el discurso y el no sé cuántos. Hay variables que son lo lucido o lo no lucido que pueda estar el mantenedor, uh-huh. O lo lucido o no lucido que pueda ser el espectáculo musical. Quedándome con ahí hubo absolutamente de todo. Yo quedándome con lo del mantenedor, los mantenedores. En el caso de la mayor era de más riesgo porque vamos a ver, el Parlamento de Antonio Gariño, tú te lo lees y es antológico, o sea, es una tesis doctoral condensada en 10 minutos. que no es un tema emotivo, no lo era, efectivamente. Que podría decir, si le hubieses añadido un poco más a la figura de la fallera mayor, habría quedado mejor, pues seguramente también. Uh-huh. El texto como tal es espectacular. Seguramente no adecuado del todo, no adecuado a la medida del sitio en el que lo estás haciendo. Y el de la infantil, espectacular, excepcional, muy bien. Sí, muy lo comentaba bien. Yo no pude verlo, pero lo comentaba nuestra compañera Arancha, que captar la atención de tanto niño es muy difícil. A ver, captar. Captar, se captó lo que se captó. Porque él tuvo que hacer un par de silencios de esos que hacen los actores de vez en cuando para decir, vais a estar callados ya de una puñetera vez. Yo lo escribí en la crónica, es decir, bueno, primero del mantenedor, sobre el que se habían vertido grandes amenazas de que el catalanismo iba tal. Bueno, yo no sé si este señor será más o menos catalanista, está en su derecho de serlo, pero en lo que él hizo, despojó de cualquier cosa e hizo lo que tenía que hacer. Es como si yo escribo de Fallas y soy aficionado al Fertiberi a Puerto de Sagunto. Yo voy a escribir de Fallas y no voy a mentar al Fertiberi a Puerto de Sagunto. Entonces hizo un relato muy bien traído, cantando a capela y tal, muy bien. Tú en el discurso de mantenedor puedes hacer dos cosas, o emocionar o divertir. Este discurso no emocionó. Pero, es decir, emocionó, por ejemplo, el de Donís Martín, que fue maravilloso en el año 95. Este lo que hizo fue divertir. Punto y aparte, es lo que digo, de que hay que hacérselo mirar. Yo no sé si el mundo de la falla, la sociedad en general, todo, porque la actitud de los críos en el patio de butacas... duele. Es muy complicado. Sí, ya lo sé que son niños. Y yo tengo una niña de esas edades. Pero duele. Bueno, eso no se puede cambiar. Son muchos. Es que a lo mejor son casi 800 niños los que tienes ahí. Yo no sé si hay que meter adultos abajo por medio, pero... Camisas de fuerza, collares de adiestramiento. Correcto, descargas eléctricas. Ese tipo de... algún tipo de todos modos, yo creo que me quedo con lo de Moisés. Es que todos los años esto es un debate que no tiene mayor solución y que todos los años podíamos coger, grabarlo y al año siguiente directamente no venir a la radio y emitir exactamente el mismo. No tiene más. Ahí se va a exaltar a las dos falleras mayores de Valencia y lo que pase de por medio tiene que ser casi lo más discreto, y que cuanto menos se hable de ello, pues mucho mejor. Allí la gente sobre todo va a descubrir, aunque ya cada vez es menos sorpresa, el color de los trajes de las falleras mayores. Y básicamente a verlas de cerca. Es que luego ya, que sea la banda municipal, que sea una obra de teatro, que sea el cantacuentos, que sea, bueno, pues unos años se ha acertado y se ha gastado mucho dinero, otros años no se ha acertado y se ha gastado mucho dinero, y otros años no se ha gastado mucho dinero y se ha acertado. Lo barato puede ser caro y lo caro puede ser barato. Otra vez ha venido Francisco, otras veces, en fin, y no tiene más. Hubo todo lo que se... Claro, aquí el interés, el morbo estaba en el tema de que como ha habido un cambio político, pues no se sabía lo que iba a pasar. Al final hubo todo lo que hay normalmente. Hubo flores, hubo señera de los Radpenat, hubo himno de España. O sea, hubo todas aquellas cosas simbológicas por encima de todo que se podía pensar que pudieran estar en peligro. Sinceramente, yo pensaba con el cambio que se intentaría hacer algún cambio. O sea, transgredir un poco más de transgresión. Pero es que yo, en este caso, yo soy partidario de que la transgresión, las energías de transgredir, las dediques a otras cosas. Y encima el foro. Y esto lo mantengas como claro, está. Claro, encima es que el foro tampoco era adecuado para salirse mucho de la senda, porque allí haces, por ejemplo, no puedes irme de España. Y pues a lo mejor te has equivocado de, como estábamos hablando del mantenedor, que estaba diciendo, te equivocas de marco para no hacerlo, porque allí todos los que están igual. Ahora, a lo mejor dentro de 3 o 4 años las cosas van cambiando y evolucionando y sí que puedes hacerlo, pero vamos, que yo creo que es más la expectación que se está creando. Ya que decía, siempre dice Moisés, estos se van a cargar las fallas. Pues no se van a cargar las fallas, van a hacer y van a hacer sus cambios y van a poner, como han hecho también la gente de otros partidos, cada concejal nuevo cantado, es verdad o no, Moisés ha querido poner su impronta y hacer, pues uno, reducir a la mitad de la feria de julio la inversión, el otro que las bandas se pongan en el salón de cristal en vez de ponerlas directamente. Entonces cada uno quiere poner su granito de arena y esto es lo mismo. Donde sí van a haber cambios, pero yo no creo que sean muy transgresores, sino es más toques de innovaciones en el tema de la exposición del Ninot. Cambio de ubicación. Sobre todo la innovación de la ubicación, los que han entrado ahí dentro, porque ha sido una cosa un poco rara, seguramente para evitar las aglomeraciones, porque decían, vamos a mantener el secreto del acceso y tal, pero lo que han hecho es un fotocall. Entonces, claro, todos se han podido ya ver más o menos lo que es. Pero que yo creo que está bien, es decir, estás prestigiando al artista y a su trabajo. Eso de que el artista llegue y se fotografíe con su trabajo, está prestigiando al artista, ¿vale? El sitio parece que es muy bueno. Vamos a verlo, pero vamos a ver, la carpa de Nuevo Centro era lo que era, y en concreto en este caso Nuevo Centro, no le puedes decir más porque no tenía más espacio. Uh-huh. Y sí que es verdad que Nuevo Centro te garantizaba una clientela, o sea, una cantidad de visitas espectacular, que es la que ahora habrá que ver con el Museo Príncipe Felipe. También es verdad que debería ser, pero iba a depender de la promoción que se haga, debería ser un público diferente y muy interesante. Porque, a ver, yo a veces en el día libre, sí, a ver, yo, parece que no, pero en aquella zona hay gente. Seguramente mucho menos que de la que debería haber cuando se planteó todo ese mega proyecto. Pero es verdad, yo a veces alguna mañana nada de día libre salgo a correr por ahí y efectivamente ves 40 señores de tal. Y, o sea, hay todos con su cámara de fotos. Con su cámara y tal. Entonces lo que hay que hacer ahora es a esa gente con una vara, esto que hacen para llevar los rebaños de mansos y tal, pim, pim, pim, pim, tirar por la puertecita de la derecha. Aquí, aquí, métete aquí, aquí, aquí. Déjate de tal, métete aquí. Y enseñarle esto que estamos haciendo a un público totalmente diferente al que estaba viniendo. Porque los falleros van a ir igual, los ancianos van a ir igual, ¿vale? Es decir, todo lo organizado va a ir. Lo que no va a ir es el que iba a comprar unos calcetines al Corte Inglés, a lo mejor le cuesta más el ir. Ahora yo creo que, bueno, sí que nos va a valer lo de en este marco incomparable, cosa que no se podía hacer hasta ahora, pero aparte del marco incomparable, a mí me da mucho miedo precisamente la poca afluencia de público y lo que está diciendo Moisés, que es cierto. Por Nuevo Centro están pasando en torno a las 45 o 50 mil personas diarias lo que es el centro comercial, y a la hora de ponderar los resultados de las votaciones, el que en una comisión vayan a votar 150 personas o 200 personas a su propio ninot, no tenía la misma influencia que puede tener ahora, porque luego si en vez de votar 8.000 personas, pero si cambia el perfil del que vota, quiere decir, se puede cambiar el perfil del votante, sí, pero... porque ojo, las fallas no, o sea, votan si compran, claro, porque sí, el viaje organizado entras gratis y no votas. Es decir, es cuando tú, vale, vamos al viaje, nos dejan, pero cada uno que se saque su entrada y a votar. Porque si no, no te vale la excursión de 200 personas y dos autobuses. Entonces, puede significar algo. Lo iremos viendo. No hay fallas, hasta qué punto influye. ¿Y no hay fallas que pagan las entradas a su gente para que vaya a votar? Hay tacos enteros. O sea, y toda la vida se han comprado tacos enteros. Pero vamos a ver, esa es la parte invariable. Vamos a ver ahora la variable, a ver cómo funciona. Ahora, también te digo... si queréis, me organizáis un viaje en un crucero y tal, ¿vale? Yo me subo en donde sea el puerto de sal y tal, para ver, es que hay que comprobar las cosas, entonces lo mejor es hacerlo así. Claro. Yo me voy de pasajero y tal, y vale. Entonces comprobaré si en la lista de excursiones facultativas de Valencia, a ver si incluyen el tema de la exposición del ninot. Es decir, vale. Y si, es bueno, un y si no lo. Investigación, yo hago el sacrificio de hacerlo. Hacer tú. Correcto, ¿vale? Está claro. En serio, no sirve, o sea, o sirve menos el llevarlo, sirve como sitio bien para nosotros, pero si a eso no le añades el haberlo hablado, es que no sé cómo funciona eso, no sé si lo hace Turismo Valencia o qué. Si dice, oye, incorpora dentro de las... Claro, que va a estar 5 semanas, que claro. El potencial de público curioso y variopinto es al crucerista, muy, no es sé qué, muy elevado. Visita tal, visita el museo de no sé qué, de las figuras que y optan luego, a tal. Y luego yo le eso también... puede ser muy atractivo. Y luego yo le veo el segundo problema. El primer problema, el tema de la cantidad de votos que hay al final de la corrida de toros, que veremos cómo sale, y luego el otro problema es que la comunicación, el transporte, la facilidad de llegar a Nuevo Centro no tiene nada que ver con la facilidad de llegar al museo. Bueno, y luego hay otro problema, que no sé si se seguirá llamando Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Pero que Arantxa también participa. Que digo yo, que tampoco se lo han llevado al Sáhara. Bueno, ¿sabes? Perdona, que vive gente allí, que vive. Pero no puedes ser tan localista, o sea, no puedes ir a la gente del barrio a que te vote, o sea, no, tienes que facilitar. Que yo cuando hacen un concierto en el Museo de Les Arts, hija mía, pues ese es de los sitios más incómodos para ir, porque desde que aparcas, que además solamente hay parking prácticamente, hasta que llegas al sitio. A ver, el y pensemos tráfico, que hay gente mayor, gente, ¿sabes? A ver, el tráfico comercial, digamos, es el tráfico de la gente que va a la zona de Aqua, que a lo mejor llegado el momento, estando ahí, pues mira, vamos a ver la exposición del Ninot, que no es lo mismo andar 200 metros que andar 10 metros. En febrero. Vamos a verlo. Luego, a nivel del visitante, digamos, ya del fallero o el vecino y tal, pues hombre, la gente de Marqués de Lozoya, Poeta Cervera y Grifol estarán encantados de estar donde está ahora, de la misma manera que estarán fastidiados los de Avenida Campanar y Polito, claro, Rovira, por ejemplo. Es decir, ahora los que, hay gente que lo tenía lejos y ahora lo tiene cerca, los hay que lo tenían cerca y ahora lo tienen lejos, y los hay que lo siguen teniendo lejos. Sí, pero que la comunicación del transporte público, claro, es mucho no más complicada. No tienes una parada de metro, es verdad, no tienes una parada de metro. Que yo vivo en la zona sur, que aquello sigue siendo Somalia, que o sea, las fincas son muy bonitas, vive la gente que vive, y me refiero a la gente que vive, que no vive mucha gente, hay muchos pisos vacíos, pasas por allí, es que yo paso por allí casi todo el tiempo. No, centro tampoco es una zona tan residencial. No, pero tienes una parada, No, no, si lo digo... Por conectividad, sí, por vecindad, simplemente. Y luego además en el centro puedes parar en la puerta. Sí, y aquí sí, yo sí sé que en febrero, lo digo porque yo he ido a conciertos ahí, y cuando te pega el ventorro en febrero se hace, y claro, de Aqua a la ciudad de la, o sea, al Museo Príncipe Felipe, creo que decía yo, ¿Museo Príncipe Felipe o Museo Rey Felipe VII? ¿O se va a quedar siempre Príncipe Felipe? ¿Qué más me da? No, tenía la curiosidad de saberlo. Pregunta, pero de momento es Príncipe Felipe. No, pero a bueno, ver, estamos... Museo Presidente de la República, ya me... Estamos obviando la autopista natural del por río. El río que a mí en su momento, Pérez Fuset me dijo, por ejemplo, soñaba con ese concepto de las fallas desfilando para recoger el Ninot, por ejemplo, toda la zona de Gran Vía y del Carmen y tal. Cuando ya llegas de Bosé al Carmen ya te cansas un poquito, pero bueno, es decir, hacer ese río de llevar los Ninots por la zona del río, que puede ser muy sugerente. No, hay que cargar los Ninots también, o sea, depende del tamaño que tengan, que puede quedar bien, pero son alternativas, o sea, y la falla del Parotet pues hará una excursión súper corta este año, igual que la harán los de Senas en el Talameda. La autopista natural, que es la gente que va a correr por el río. No, que tú decides ir a ver la exposición del Ninot y dices, bueno, pues yo me acerco a, no sé, a Cánovas y voy dando un paseíto por el río hasta llegar a Cánovas. Lo más... Vosotros andáis mucho, ¿eh? Vosotros Alameda, andáis de verdad, mucho. De verdad, la Alameda, sí, como dice Arantxa. Claro. A ver, es la, a nivel de metro, volvemos al mismo que la diferencia de Aqua y Nuevo Centro. Al nivel de metro, lo más cercano que hay es la parada del puente. La parada del río Turia, que está en el puente al lado de los campos de la exposición, del Ciudad de Valencia y todo eso. Hombre, es un paseíto, son 15 minutos andando, más o menos. Pero es que es lo que hay. Lo sí, que yo no. Sí que también y el marco espero, es incomparable. Claro, lo que yo sí que también espero es que las excursiones organizadas no les den problemas. Porque yo que he decorado para mi mujer allí en el museo, necesitaba, vamos, el certificado de vacunación y de todo. Sí, sí, sí. O sea, cada vez que entrabas y salías cargando cosas, hola, tal, estoy en la lista, hola, estoy en la lista, hola, estoy en la lista. A mí, por ejemplo, ayer un artista fallero me dijo que a los artistas se les habían expedido unos certificados, uno para el coche y otro para la camioneta, y que ya hubo alguno que no pudo entrar el coche. Volvemos a nuestros orígenes. Tancat per falla. Los falleros no, tienen que estar ahí libremente. Museo, no, es que el museo, o sea, toda Ciudad de las Artes, el tema del acceso es a nivel, sí, o sea, de autocares, no es, o sea, tiene su protocolo, o su protocólogo, que diría el presidente Lerones. Por seguridad. Por seguridad o porque no se meta cualquier autobús y se queda ahí y tal. Si todos los festivales eran el CRI ese, o el CRE, no, o el CRO, o el CRU. Hay que tener un cierto orden eso, pero que no te amargue, digamos, el tema del desplazamiento. Tengo curiosidad por ver cómo va a quedar todo. Se me ha quedado, porque creo que los habían intentado y al final no se va a hacer, que la inauguración de mañana, que es a las 8, con fuegos artificiales y tal... Hubiera estado muy bien hacer un Friday night, es decir, cerrar hasta la una, cerrar hasta la una, o sea, hacer una cosa espectacular de bueno, no ir con el pijama, pero casi, es decir, para los impenitentes crear la exposición del Ninot Experience. Pero bueno, es diferente, vamos a ver cómo es en este caso la inauguración en horario nocturno y a ver cómo, y sobre todo a ver cómo funciona. Se han podido ver ya algunos ninots, sí. Hombre, sí, hay un ninot, lo digo, también esto es curioso, ¿no? Cambio de gobierno, los artistas tienen que trabajar, claro, porque hay nuevas caras que retratar en las comisiones de Fire. Por ejemplo, yo he visto esta mañana he visto una del concejal de fiestas de Pere Fuset. ¿Solo pues, una? Bueno, no, he visto una que es la que ha colgado él, sí, concretamente, ¿sí? Donde, bueno, pues sale... Mañana la enseñaremos nosotros. Muy bien, también. Sale muy bien de perfil, muy bien, sí. muy bien. Y aparte su comentario en Facebook es bastante explícito. Explícito, más que gracioso, explícito. Sí, de rabos. Exacto, de rabos. Y en fin, la vestido de torero. Yo creo que no hace falta ya, porque estamos en la infantil. Pere Fuset es el personaje de la exposición del Ninot de este año, sin ningún género de... Si a algún artista le hubiesen dado 15 días más, igual aún hubiese cambiado algunos ninots. No con es, todo lo que está pasando ahora en la política. Mismo, claro. A nivel popular, digamos, a nivel del perfil de la gente que queremos atraer, no es especialmente atractivo, porque el sueco que viene a ver la Ciudad de las Artes verá un señor con barba un montón de veces, pero ni siente ni padece de quién es. A nivel nuestro, sí, o sea, a nivel del mundo de la fiesta, va a ser divertido, porque la verdad es que algunas alabanzas, otras de crítica, que si la ley del embudo, que si la Academia Valenciana de la Lengua, tal, sí. O sea, ese sin duda alguna el personaje. Y eso, también es un personaje fácil. Y eso que ahora pues prácticamente va todo, ¿no? Y que va todo por 3D, por en fin, y que se hacen ya ad hoc la mayoría de figuras. Pero antes, cuando eran los moldes, pues hubiese sido muy gracioso, porque el molde de Alfonso Grau, que fue hace varias legislaturas el presidente, hubiese valido para el de Pere Fuset. Sí, y entonces hubieses visto una persona más rejuvenecido y con hubiese sido... Pero claro, ahora ya no puedes, ya no entres a sospechas, porque ya no existen esos moldes. De hecho, la tecnología y la iniciativa es espectacular. Es decir, hoy hemos puesto nosotros en las páginas una fotografía de Sergio Musoles con la figura de Reino de Valencia, Duque de Calabria, que es una parodia del tema de las magas de enero. Pero en este caso es con una de las magas, con su pelo levantado de color naranja, con el traje azul. O sea, es la maga talmente. O sea, no es una alusión o una metáfora. No. Es, Ribó, no me acuerdo ahora qué haciendo qué, ¿no? O sea, haciéndole el rendezvous vestido no sé qué. Y es talmente la maga. O sea, la estás viendo y dices, es ella, efectivamente, con el pelo naranja y todo. La grandeza de nuestros artistas no... Es que eso lo permiten ahora los recursos tecnológicos, pero tienes que hacerlo. Se imprimen en 3D. Es que se imprimen muchas figuras. Pero tienes que hacerlo. Gala de la pirotecnia, de la que hablaremos el próximo jueves. Vale. Entran, salen algunos de los que no son de la Comunidad Valenciana, entran algunos nuevos de la Comunidad Valenciana, vuelve Vicente Caballer a través de, creo que es de Quiles. Uh-huh. Europla es quien se lleva los fuegos principales. Creo que Valenciana no dispara Castillo este año, porque entran otros. A la hora de la verdad no hay grandes cambios, y lo único que estoy esperando, lo de Europla es decir, importante. Lo de Europla estaba previsto, tenía que caer tarde o temprano, porque lo había demostrado de sobra, claro. Y lo único que quiero es ver si se hacen disparos originales. El de la exaltación infantil sobre todo fue muy original, gustó mucho el concepto de jugar mucho más con el fuego antiguo de rodetes y de cosas de esas, y creo que tienen pensado en determinados eventos hacer algunas cosas que se salgan de lo convencional Mascletà Castillo. Y si el sector pirotécnico se calma los ánimos con este nuevo gobierno, o sigue reclamando cosas que creen que les corresponden. Pequeña maldad rápida, les van a dar más dinero en la dotación, pero también es verdad que ya lo diré yo, que no hay cena este año, con lo cual si el cenutrio que había, si te lo ahorras, lo puedes redistribuir perfectamente, que en el fondo creo que al pirotécnico le hará más gracia el dinero que la cenita. Gracias, Moisés. Bueno, tenemos 2 minutos, Leo. Hoy estamos de enhorabuena, se presenta esta noche un nuevo proyecto editorial llamado Urban, de esta casa, en el que además tú colaborarás. Efectivamente, en la sección de la noche, que es lo que parece que más me... Ahora ya que me veis más moreno, pues yo creo que ya no salgo tanto. ¿Qué habrán visto en ti? No lo sé, pero bueno, sí, efectivamente, pero eso es lo de menos, ¿vale? La revista tiene una calidad impresionante. Esta noche no solamente se presenta la revista, sino que es una gran fiesta de Editorial Prensa Ibérica, donde habrá mención, por supuesto, a todos los medios que conformamos este grupo, que no olvidemos es el primero en la comunidad valenciana, es el primer grupo multimedia, y efectivamente una revista Urban, y es un magazine con una calidad de papel, una calidad de fotografía increíble, donde hay un montón de secciones, un montón de moda, un montón de blogueros y un montón de gente, tanto famosa como de la calle, que podrán encontrarse reflejado en estas 72 páginas que también está dirigiendo Susana Golf. Un nuevo proyecto, una nueva ilusión, y efectivamente, como tú decías, yo estaré en la sección de noche con la cámara al hombro y buscando las fotos más interesantes de los locales más chic de Valencia. De verdad, estar atentos al kiosco, es un producto de máxima calidad, una revista hecha con un gusto y una elegancia que solo puede salir de gente como Susana Golf o Leo Marín, por ejemplo. ¿Y cuándo estará en los kioscos? ¿El próximo? Viernes, o sea, viene regalada con el periódico El Levante todos los viernes a partir de pasado. No, de mañana es viernes ya. Sí. Qué alegría, mañana qué es viernes. Bien. A partir de mañana, mañana tienen Urban y mañana con su periódico Levante. Más Valencia Abierta. Gracias, amigos. Hasta mañana.